Ajá, ya, estamos aquí ya. O sea, Einstein, ritmos, Broncoyote y MC Now, yo. CO2, yo. Otro día, otro dólar, otro tema para la vitrola. Controlo la consola, giro como pirinola. El universo es grande, la humanidad tan sola. Si tan solo existiera Dios, la vida sería más piola. Continúo en el continuo espacio-tiempo que me asigne. Sigo la consigna del rap que de niño imagine. Los puestos están contados en la mesa. Lo nuestro, reservado con certeza. Problemas, bro, a nadie ya interesan. Hace tiempo escribí mis letras de nobleza en bronce. Entonces no apuntaban a mi cabeza. Lo destroce, reconoce el fruto de mi destreza. Mi inseguridad se quedó en el patio de la escuela, boy. Ya apagué mis 33 velas, ya no sueño con una casa con piscina. El rap es una ola en la que ya surfeo encima. Parece que ya alcancé la cima, hoy vuelo. Ya que el límite está más allá del cielo. Celo, envidia como premios de consuelo para los días que me paseo por el suelo. Por el suelo, vivir en la ciudad un sueño, pero además un premio de consuelo. Y todo a pesar de que intento, enfrento intenso. Paseo por el suelo, vivir en la ciudad un sueño, pero además un premio de consuelo. Firme hasta el final porque me la juego. Intento, intenso, paseo por el suelo. Estos días en que me paseo por el suelo, por el cielo. Drunk and relax, siento que todo lo controlo. Hago esto rap, del que no quiere competir. Esto es modo de expresión, de decidir qué decir. Dominamos esto, como Jordan el baloncesto. Si hace buen rap es crimen, estamos bajo orden de arresto. Mi rima sería las drogas que tenían adicto. Paso de ser MC a dealer de rap más buscar. El mundo gira y todos giramos con él. Inevitable como que el hip hop va bajo mi piel. Experiencia deja el camino, voy sobre su piel. Consejos si te tiran piedras, vénselos con el papel. Y aunque esto no es un juego, lo armo y desarmo como piezas de Lego. En esta ciudad de rimas, su rascacielo y su cero solo quedan en el subsuelo. Por el suelo, vivir en la ciudad un sueño, pero además un premio de consuelo. Y todo a pesar de que intento, enfrento intenso. Paseo por el suelo, vivir en la ciudad un sueño, pero además un premio de consuelo. Y firme hasta el final porque me la juego. Intento intenso, paseo por el suelo. Oh, oh, oh, oh, oh. Créelo, lo bien que podemos hacerlo. Rap chileno tal como el mundo quiere escucharlo. Flows, si andamos estilando estilo. No te agrandan de mí, grande no te hará ni Milo. Velo, créelo, lo bien que podemos hacerlo. Rap chileno tal como el mundo quiere escucharlo. Flows, si andamos estilando estilo. No te agrandan de mí, grande no te hará ni Milo.